obras están marchando muy bien. Ya está por la mitad, más o menos 11 casas de las 21 que se están construyendo, que es la parte del medio. Si pasás por la avenida Pueyrredón, hay 7 u 8 ya techadas. Ya se construyeron las 42 plateas, de los dos costados de las casitas que ya están levantadas, sí. Todas las plateas, y después faltarían 10 más. Te explico. No es que la empresa por ahí se quedó en el avance de la construcción. Esto lo afectó la poca cantidad de bloques que fue enviada a Olavarría, ¿verdad? Para nuestro barrio. Esto me lo confirmó el señor de la empresa, me dijo, y yo llamé también allá a la fábrica de los bloques. Sí, también ellos me confirmaron que sí, que había mucha demanda en el país, y entonces era poco el envío para las obras acá en Olavarría. Bien, ¿y eso se solucionaría pronto? Sí, eso no es problema, porque ya el señor Zabata, en una reunión anterior con los preadjudicatarios, prometió la entrega de las 73 para fines de año. También me lo dijo antes de ayer, que estuve charlando con él, también me lo prometió que para fines de año va a estar las 73 casas para entregarnos. Bien. ¿La entrega van a ser en una sola oportunidad, digamos, todas juntas se van a entregar? Mira, eso vamos a ver. Claro. Vamos a ver lo que pasa. No te puedo adelantar nada, ¿viste? Eso se va a ver sobre la marcha. Claro. Pero imagino, María Luján, que con muchas expectativas, porque la verdad que yo vivo cerca de ahí y paso seguido, y si bien uno encaraba con muchas dudas a la hora de ver eso, cuando se había anunciado tras tantos años, veo con mucha alegría que la verdad va tomando un panorama y una silueta cada vez diferente cada vez que paso. Hay un movimiento. Sí, por supuesto, movimientos hay. Yo te digo, cuando fui con los arquitectos y otra compañera también, porque la comisión, viste, tiene entrada y salida para ahí en las obras para ver y todo eso, claro. Se me cayeron las lágrimas, sí. Yo dije, Dios, digo, después de 10 años, estar ahí con 4 paredes levantadas, el techo, no, viste, el sueño de tantos años se nos hizo realidad. Claro, sí, y quiero agregar que a veces los fines de semana suelo ver también, no sé si serán docentes o gente que está pronto a ocupar las casas, que suelen parar con el auto y se quedan un ratito mirando y siguen, que me imagino que debe ser, claro, las expectativas o las ilusiones de ya tener la casa en cualquier momento, ¿no? Sí, eso es verdad, porque me llaman por teléfono, María Luján, pasé por allá, que han hecho esto, están aquello, están gente trabajando, sí, no, eso sí es cierto, que dicen que vas a ver gente parada ahí, viste, mirando la futura casa. Claro. María Luján, y ya los propietarios, digamos, las personas a quienes se les entregan, ya están todas confirmadas, ¿no? Sí, Cristian, eso sí, ya está la lista de las 146 personas. Sí, por ejemplo, si alguien quiere ceder el lugar, entonces sí está la lista de suplente, a la cual, viste, se pregunta si todavía están interesados, viste. Claro. En comprar. Correcto. Claro, porque en esta etapa ya si una se lo cede, el costo es un poco más elevado, ¿no? No está el tema de financiación. No, ¿financiación en qué, Cristian? Sí, digo, aquella persona que por ahí acceda a la casa en este momento de la obra, porque la persona anterior, digo, ya ha pagado mucho también, ¿no? Lo que se pagó en un momento fue el terreno, no pagamos más nada. Bien. No, fue el terreno allá en aquella época que pagamos $1,340, sí. ¿Viste? Así que de ahí en más, hasta la fecha no hemos pagado con respecto a la casa nada. Correcto. Es como todo barrio, viste, que vas a pagar cuando te llega la chequera una vez que estás viviendo allá. Claro, sí. Lo que estamos pagando es una cuota porque yo pedí el presupuesto a Copelectric para que comenzara las obras allá en el barrio. Entonces, sí, eso sí estamos pagando mensualmente una cuota. Hoy casualmente entregamos a Copelectric un cheque por 33,000 pesos, viste, para la compra y de los materiales, que es ahora va a ser la conexión, o sea que va de la calle Pellegrini y Pueyrredón hacia el barrio nuestro, hasta La Rioja. Bien. Y otro creo que va a salir de Avellaneda hasta Pueyrredón. Es la conexión. Correcto. Después también tenemos que seguir pagando para, viste, ya la obra interna, que sea el alumbrado público y el alumbrado para cada vivienda. Correcto. Bien. Y entonces, en principio se estima, a fin de años, 73, que esto sería el total ya de viviendas o no. Bueno, también te sí. digo algo. El señor Zabata también me confirmó que ya en el mes de agosto va a comenzar, vamos a comenzar los trámites para la segunda etapa, o sea, las otras 73 viviendas. Uh-huh. Porque así no tenemos ya, porque les había prometido también que a partir del 80% de la obra de la primera etapa íbamos a comenzar con los trámites para la segunda. Bien. ¿Y eso va a ser en el mes de agosto? En el mes de agosto más o menos. Sí, comenzamos en agosto. Perfecto. ¿Para que sabés cuál es el problema? Para que después no haya diferencia en pago de cuotas cuando estés viviendo. Claro. Porque una tanda va a pagar un precio y la segunda va a pagar otro. Claro. ¿Esa cuota se va a fijar una vez que se termine de construir? Claro. Una vez que esté viviendo, eso la cuota la manda el Instituto de la Vivienda. ¿Y a cuántos años luego? Mirá, ¿no? Creo que va a seguir pagando mi nieta, creo. Y serán 25, como todo barrio, 25 años, 30 años, ¿viste? Claro. Eso se ve, ¿viste? Eso fue tan cada uno también, ¿viste? Porque una vez que te llega la chequera, si vos podés ir adelantando, claro, ¿viste? Eso se ve del bolsillo de cada adjudicatario después. Seguro, seguro. Bien, María Luján, nos ponemos contentos porque hemos visto avances, queríamos charlarlo con vos, hemos venido siguiendo esto casi junto con ustedes, sí, a lo largo de tantos años, así que nos pone muy contento que esté avanzando todo y que estén pronto a recibir sus viviendas. Así que te agradezco como siempre la amabilidad que tenés siempre con la radio. Bueno, Cristian, gracias igualmente para vos, y ya sabemos, ustedes nos han dado una mano muy grande también en cuanto a la difusión de todo lo que con respecto al barrio, y estoy a tu entera disposición. Gracias, un buen beso. Día.